y Arán me ha hecho venir. Balac, el rey de Moab, desde los montes de Oriente, ven y maldice a Jacob. Ven y profetiza contra Israel. ¿Cómo maldeciré si Dios no quiere? ¿Cómo profetizaré si Dios no me deja? De lo alto de esta cima yo diviso, desde lo alto de esta roca yo contemplo. Este es un pueblo distinto a todas las naciones. Qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel. Qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel. Qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel. Qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel. ¿Quién contará? Contará tiendas, qué bellas son Israel, qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel, qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Tú lo estás bendiciendo. Ven, desde otra parte Dios los quiera maldecir. Escucha, hijo de Sipor, pon el oído, rey Balac, que Dios no es un hombre que dice y se arrepiente. Una estrella surge de Jacob, se oyen aclamaciones por su rey. Dios es su padre, se acuesta como león, se echa como leona, nadie lo hará levantar. Qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel, qué bellas son tus tiendas, qué bellas son. Qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel. Qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Israel. La la la la la la la.